El portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria dio declaraciones a la prensa el día 3 y dijo como sigue. Park Geun-hye, aparecida en una tal reunión de Estado el día 2, retó otra vez al norte y pregonó que se atormenta de que se hace realista la amenaza nuclear y de misil del norte, pero continúa el conflicto en torno al emplazamiento de SAT y que deben unir la fuerza para prevenir la escisión y el conflicto del interior que desea el norte. E incluso hablando de sus padres muertos trágicamente, dijo con astucia que la defensa de la seguridad del país y la población es su único deseo y que efectúa la persuasión y la estrecha cooperación con los países del mundo entero para lograr que el norte renuncie a las armas nucleares y misiles. Esto es el último esfuerzo para dirigir al norte la flecha de censura y condena de distintos sectores de Sur Corea y el mundo sobre la ubicación de SAT, justificar su crimen imperdonable y así liberarse a toda costa del callejón sin salida. El interior y exterior insisten por unanimidad que la ubicación en Sur Corea de SAT, que de cabo a rabo se somete a la estrategia hegemonista de Estados Unidos sobre la región de Asia-Pacífico, constituye la causa raigal de la nueva Guerra Fría que amenaza gravemente la situación de la península coreana y la región y causa otra carrera armamentista. Como aclaramos repetidamente, el verdadero enemigo de nuestras fuerzas armadas nucleares es la guerra nuclear misma, y los que apuntan nuestros medios de golpe estratégicos de punta son Estados Unidos y sus seguidores que recurren con frenesí a aplastarnos, y nunca nuestra nación inocente y el mundo en paz. Distintos sectores de Sur Corea deben ver claramente la naturaleza de la camarilla de Park Geun-hye que causa las calamidades y desgracias de diversas formas con el paso del tiempo y enterrar resueltamente la manada de los vendepatrias pro-yanquis antes de sufrir desastre aún mayor. Asimismo, tienen que desplegar hasta el fin y con más dinamismo la justa lucha contra la ubicación de SAT, de la que dependen la existencia de ellos mismos y la paz, y que sigue todo el mundo.